Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, mis estimados amigos, vamos a estar vestidos de literatura y también de premios. Precisamente, quien nos acompaña el día de hoy es Jonathan Martínez, conocido en la radiodifusión como el poeta ecuatoriano, y en el mundo de la literatura se lo conoce como Jonathan Demian. Este personaje, nuestro invitado, ha sido acreedor al galardón de Funko Latino, evento organizado por Luis Arnaldo Cornejo Rojas, y este evento lo han denominado Latinoamericano de Oro. Bienvenido a usted, Jonathan, gracias por acompañarnos. Saludos cordiales, queridos y estimados amigos, pueblo ecuatoriano que está escuchando y viendo esta transmisión en vivo. Para mí es un gusto y un placer estar compartiendo un enlace de entrevista con ustedes. Muchísimas gracias por abrir las puertas al arte y a la cultura literaria de nuestro país. Me siento muy agradecido. Y pues bueno, efectivamente estamos llevando la bandera tricolor a lo alto, recuperando lo que se ha perdido de esta bella arte que es la cultura literaria de nuestro país. Bueno, usted nos dice como que va desapareciendo un poco la literatura. ¿Cuáles serían esos antecedentes para poder tomar o expresar esta opinión? Lo digo en mi calidad de profesional en periodismo, lo digo en mi calidad de profesional de artista, en los zapatos propios míos, que no hay el apoyo necesario, hay mucho favoritismo. Le comento que he sido premiado internacionalmente, he sido premiado incluso por varias ciudades, Quito, Cuenca, Ambato, pero lamentablemente en mi propia ciudad no me han brindado el apoyo necesario, debido al favoritismo que tienen las autoridades, gestores culturales, y esto verdaderamente le hace un daño directo que apuñala directamente a la cultura de nuestro país. A veces es duro, es una forma muy complicada de mencionarlo, que no cualquiera lo hace, pero sin embargo para eso estamos los poetas. Los poetas estamos para escribir, para redactar lo que sentimos, y no podemos tampoco permitir que esto suceda dentro de nuestra cultura. Y eso es prácticamente lo que sucede en la actualidad, la falta de apoyo no solo para el poeta, sino también para el cantante, para el pintor. Hay muchas artes que no se toman en cuenta aquí en el Ecuador. Hay artes también, los artistas plásticos, hay personas que hacen estatuas que los veo en el centro de la ciudad, nunca tienen apoyo. Entonces yo creo que deberían las autoridades competentes tomar énfasis en estos casos. Jonathan, recordemos un poquito, habíamos tenido en anteriores ocasiones también una entrevista en la que estábamos contando de que usted tenía publicado 3 libros y además realizó usted un reportaje de aquellas cartas que no llegan, así como también de promotor de otros eventos que tienen que ver con la droga y también con Ecuador Ama Lo Nuestro. Claro que sí, he realizado en la actualidad varios eventos. A inicios de la pandemia realicé un proyecto mundial en la que participaron más de 15 poetas a nivel internacional, lo cual llevó por nombre Poetas Unidos en esta pandemia, con el objetivo de brindar un mensaje positivo a todas las naciones del mundo durante esta terrible etapa que estábamos suscitando. Estamos, por decirlo así. También realicé varios proyectos para la juventud, como Poetas Unidos en Contra de las Drogas, Una Navidad Diferente, también se llama otro proyecto. Consistía así mismo en el ámbito literario, unir varios poetas y poetisas y declamar un poema maravilloso que se ha convertido en legado mundial. El poema de la Navidad Diferente es algo que ha recorrido el mundo y que gracias a aquello obtuve un galardón que se llama Ecuador Ama Lo Nuestro, que es organizado por la señorita Emily Herrera, la cual pertenece a las Naciones Unidas y es avalado por 180 países a nivel mundial y por la Academia de las Ciencias y de las Artes. Haber más que todo tomado en cuenta la cultura literaria que prácticamente en nuestro país está decayendo, y nosotros estamos en esa dura labor de resucitar y sacar como el ave fénix nuevamente el vuelo. Demian, hemos visto que en esta época de pandemia, que es una situación bastante complicada, no solamente para Ecuador, sino también para el mundo, en el que los artistas, gestores, promotores culturales, pues han tomado la batuta para poder presentar a través de las diferentes redes sociales eventos como lo que usted nos está mostrando, para que de alguna forma se haga más llevadera, más fácil la vida de los ecuatorianos a través de las redes sociales. Y eso significa que a lo mejor también eso ha permitido que usted pueda dar la vuelta al mundo. Claro que sí, siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Antes para tomar contacto con una persona era muy difícil debido a que no habían los métodos audiovisuales que tenemos en la actualidad. Entonces, hoy en día podemos tener amistades en Colombia, en Brasil, en Alemania, en todos los países del mundo, y podemos incluso unir fuerzas para hacer proyectos que sean significativos dentro de la cultura y dentro de la sociedad en el mundo. Entonces eso es lo que se ha venido trabajando, de a poco seguimos, gracias a Dios me conoce mucha gente por los proyectos que yo realizo, pero siempre, siempre agradeciendo primero a Dios porque Él es el que da los talentos. ¿Cómo se siente usted, pues, al recibir este galardón que tengo entendido será entregado en los próximos meses? Bueno, como toda persona cuando gana un premio se siente gratificado, se siente que el esfuerzo de uno está siendo tomado en cuenta. Bueno, siempre agradecido con mi Señor Cristo Jesús, que Él es el que da los talentos, con las personas que me apoyan, que me abren las puertas, así como usted me está brindando un espacio de entrevista, con mi manager, que ella también me ayuda con los medios de comunicación. Y bueno, todas las personas, todo el pueblo ecuatoriano que de a poco va conociendo a Jonathan Demian, está apoyando sus proyectos, está diciendo, este poeta está haciendo las cosas diferentes. Entonces, es muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos que ha planificado Jonathan Demian? Sin duda, lo primero será a lo mejor visitar Venezuela, que es el organizador de este evento latinoamericano de Oro Venezuela, y saber si lo harán de forma presencial. Claro que sí, el evento es en forma presencial, ya está organizado, ya están con tiempo viendo dónde es el lugar, ya está todo el lugar. También tenemos también que viajar a Argentina a recibir a la ciudad de Córdoba, a recibir un galardón, que es el galardón, uno de los galardones más significativos de Argentina, que se llama El Arco de Córdoba. Eso sería en noviembre, estaremos también viajando a Argentina, si Dios lo permite. En el mes de noviembre, ¿y a Venezuela cuándo? En julio. El viernes 13 de julio, para decir. Bueno, dentro de ese evento, sin duda, aquí se realizarán varias actividades. ¿Habrá lectura de poesía? Claro que sí. Ahí estaremos también presentando nuestros proyectos y en sí por cuál ha sido la nominación del premio. En mi caso, yo entré como periodista destacado, poeta y escritor. Entonces, me gustaría aquel día yo presentar algo diferente, algo que tenga que ver las tres ramas en una sola. Y eso es lo que estoy preparando en estos momentos, algo significativo, y demostrar de qué está hecho un ecuatoriano, un poeta que sin lugar a dudas sigue esforzándose día a día. No sé si es que podemos compartir en este momento algo de la poesía de Jonathan Demian. Claro que sí, puedo compartirle el poema que yo redacté a inicios de la pandemia, cuando lamentablemente tenía el virus que arremetía más que todo a mi ciudad Guayaquil. Yo fui víctima de ese virus y entonces pude redactar un poema que hasta la actualidad ha recorrido el mundo. Y este poema dice así: pasaba rápidamente el tercer mes del año 2020, cuando un feroz virus arremetía a la comunidad, arrasando con la vida sin piedad. Pánico destructor se apoderaba incesante en más de 7,000 millones de habitantes. Las calles vacías y tristes eran las testigas de la cuarentena en agonía. Jamás existirá para mi nación el olvido de esta cruel pandemia que apuñala los pulmones. Aunque me llegue la muerte, me herede ella su amigo, ella que puede quitar la vida, pero no puede matar los corazones. Nada es para siempre en esta vida. Cuando la tormenta pase, cantaremos de alegría. Largas tormentas que pensábamos que jamás terminarían, el mundo sigue en pie, a pesar de la agonía. Y veremos salir el sol resplandeciente, le diremos te amo al amor que estuvo ausente. Estaremos deseosos de abrazos, volveremos a unir nuestros lazos. Cuando la tormenta pase y nos salvemos de la acechanza, saldrá en el cielo azul el arco iris de la esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos escuchando la poesía de nuestro invitado del día de hoy, Jonathan Martínez, quien recibirá en el mes de julio y noviembre galardones por lo que ha presentado, ese trabajo en el mundo del periodismo y de la literatura. Bueno, estaba pendiente a ver si es que nos comparte, después de recibir estos galardones, cuáles son las próximas actividades o proyectos que usted tiene planificado. Bueno, en la actualidad tengo planificado, si Dios lo permite, poder aplicar a los premios Eugenio Espejo. Tengo un gran objetivo y que verdaderamente quebranta mi alma por lo que le está sucediendo a la juventud actual. Muchos problemas con drogas, con alcohol. La juventud está perdida. Y me gustaría que, si Dios lo permite y tengo la oportunidad de ganar ese premio, poner una clínica para ayudar a todos estos jóvenes que han perdido el rumbo, a todos aquellos que por culpa de este maldito vicio hacen sufrir a sus padres, quebrantan familias por medio de este cáncer social que es la droga. Entonces Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis proyectos, yo se los pongo en mis manos. Más allá de aquello, tengo muchas aspiraciones en la vida. Soy un joven con muchas aspiraciones, como darle al Ecuador el premio Nobel de Literatura, convertirme en algo, un ejemplo para los jóvenes, recuperar lo perdido, como siempre lo digo, a la gente no le gusta leer, yo terminar eso, enseñarles a que amen la lectura. Si a la gente no le gusta leer, entonces que escuchen la poesía, que aprendan lo que es el sentimiento de la poesía, lo que nosotros ganamos al leer, que se gana mucho, se aprende bastante. Y eso es lo que yo pienso y algún día pues también lo voy a conseguir, si mi Dios lo permite. Bueno, Jonathan, nos gustaría que usted haga la invitación para que el público conozca más sobre su trabajo y dónde tienen que recurrir para hacerlo. Claro que sí, me pueden contactar en todas las redes sociales, como poeta ecuatoriano Jonathan Demian, tengo fanpage, tengo Instagram, Twitter, o me pueden contactar también en WhatsApp a los números 09-609-710-23. Bueno, queremos agradecer la participación de Jonathan Martínez, quien el día de hoy nos ha acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Recuerden que ustedes lo pueden encontrar como Jonathan Demian. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. El gusto y el placer ha sido mío. Muy agradecido con usted y todas las personas, oyentes, seguidores que están en esta transmisión en vivo. Qué gusto para este poeta haber compartido este enlace de entrevista. Y bueno, muchas bendiciones le deseo a usted y a todos y cada uno de los ecuatorianos, todas las personas que del mundo, y que pronto llegue la paz. Son los más sinceros deseos de Jonathan Demian, el poeta del Ecuador. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Es momento de conocer a nuestro invitado.